sabemos que estás cumpliendo tus 15 primaveras. Y nosotros desde aquí te queremos felicitarte y desearte los más grandes augurios de felicidad. Junto a tu familia, junto a tus amigos y a las personas a quien tú tanto amas. Que Dios te cubra de bendiciones y que tus sueños se hagan realidad y tu corazón navegue en ese mar de felicidad. Es el deseo de tus amigos que te aman. Quiero cantar en tus 15 primaveras, te quiero felicitar en tus 15 primaveras, que el Señor te bendiga en tus 15 primaveras, junto a toda tu familia en tus 15 primaveras. Quiero cantar en tus 15 primaveras, te quiero felicitar en tus 15 primaveras, que el Señor te bendiga en tus 15 primaveras, junto a toda tu familia en tus 15 primaveras. Quiero cantar en tus 15 primaveras.